A fin de mes, también el 22 va a estar presentándose nuevamente nuestra queridísima Andrea Álvarez, que ahora vamos a estar escuchando un tema de ella. Pero se vienen varios recitales y agosto se viene más todavía, porque hay varias visitas en Córdoba capital, entre ellas tanto Las Pelotas, La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo. Va a haber mucho rock por esta zona en Córdoba, en San Juan, ahí de mi amigo Hugo, en Hugo de Espectáculos también. Los 25 años de Capanga van a estar sonando en San Juan capital, que bueno, estoy viendo de poder, estoy tratando de ver para dónde gira la moneda y para dónde va la brújula, si salimos para algún recital para alguna provincia vecina, no sé a dónde, pero para algún lado iremos, como siempre, cualquier camino que tenga corazón, como dice la renga. Comenzamos este programa con recuperando un tema, porque quien va a empezar ahí a grabar disco nuevo, que estoy esperando y que admiro mucho y que espero poder verla en vivo nuevamente en algún momento, es la gran Andrea Álvarez. Y recuperé un tema que hace en vivo junto con su guitarrista, con Tommy Brugués, en el programa de Gillespie, en La Hora Líquida, el año pasado. Y hace una primicia, hacen un tema, una primicia de un tema nuevo que va a estar posiblemente en el disco nuevo. Y el 22... va a estar sonando Andrea Álvarez nuevamente en Capital Federal. Tengo muchas ganas de ir a verlo, pero bueno, a veces no, todo no se puede. Pero la verdad que suena muy bien, me encanta mucho escucharla. Tiene una cabeza terrible al momento de hablar sobre lo que ocurre, no únicamente en cuestiones musicales, sino también de todo lo que es los consumos culturales y lo que es la música en cuanto a su producción, en cuanto a su construcción creativa. Es siempre muy interesante escuchar a Andrea Álvarez, que la tiene en ese sentido para mí muy clara, no por algo en todo su recorrido, siendo una de las que da comienzo, da inicio a esa fuerte presencia de las mujeres en el rock nacional. Creo que tiene mucho para decir y es necesario reconocer todo su recorrido, es necesario reconocer porque no es cualquier artista. Entonces creo que también hay que a veces saber escuchar, que por más que no están los grandes medios de comunicación, la posición que ella tiene respecto al arte, respecto a la música, es muy interesante escucharla. Esperemos en algún momento poder hacer una entrevista, poder hablar con ella para dialogar de todos estos temas. Vamos a escuchar este tema que se grabó hace un año atrás ahí en Nacional, en Radio Nacional, en La Hora Líquida, el programa de Gillespie. Esa trompeta de Gillespie es impresionante. El Tommy Brugués con su guitarra, uf, y la Andrea Álvarez cantando. Qué buena voz que tiene. Un tema nuevo, todavía no lo grabé. Uy, qué peligro, por favor. Es un tema que se llama Cuando Me Muera. Bueno, viene arriba. Es como que quiero dejar bien, me gusta claro, eso. Bien claro, para que no hagan cosas que no me gusta que hacen con mis amigos cuando ya no están. Está genial, me encantó. Muy bien, bueno, genial. Terminamos bien arriba con Cuando Me Muera, Andrea Álvarez. Música, música, música. Thank you. Uy, uy, uy, esa trompeta, qué bien que le queda. Bueno, esperemos poder verla en vivo pronto, Andrea Álvarez. Esperemos que pueda grabar el disco pronto, escuchar este tema ahí. El 22 de julio van a estar tocando en Capital Federal. Bueno, por cuestiones de distancia desde acá hasta Capital Federal y las responsabilidades cívicas que uno tiene el domingo 23. A veces es complicado, tengo muchas ganas de ir, pero bueno, es complicado ir y volver, no se puede estar, salvo que vayamos a la estratosfera y en 15 segundos estemos en Capital Federal, como decía un ex presidente, que mejor no nombrar. Continuamos con más música, nos quedamos ahí por Capital Federal, que el próximo fin de semana vuelven a escena, vuelven a tocar en vivo, una banda que me gusta mucho, para mí es una banda que tiene esa esencia y esa magia de los primeros discos de Animal, de haber visto Animal allá en la década del 90 y me transporta mucho ahí. Esto es Posta Oveja, que el próximo 16 de julio va a estar presentándose en Ituzaingó Rock, ahí en el Capital Federal, en el conurbano. Y me gusta mucho, por eso quería traer, por eso quería volver a escuchar a esta banda que suena. Oh, oh, suban el volumen, por favor. Y esto lo que sonaba era Posta Oveja, la banda conformada por Rodrigo Páez en la voz, Lucas Orlando en la guitarra, Dylan Rodríguez en batería y Matías Córdoba en el bajo. Una banda que arranca en 2018 ahí en el oeste de Gran Buenos Aires, y entre, obviamente, entre su influencia y con quien ha estado tocando en el 19 y antes de la pandemia fue con Animal, que tiene gran influencia, tanto Animal como Carajo, y hoy Arde la Sangre, la banda de Corbata, tiene mucha influencia en esta banda, en este hardcore muy muy duro, y me gusta mucho cómo suena esta banda. La verdad que también espero en algún momento poder verlos en vivo. Y de ahí, del oeste de Gran Buenos Aires, nos vamos para el oeste del país a escuchar una banda que me la recomendó mi amigo Fernando Aguilera, el Pela, el gran cantautor, conductor de radio los sábados al mediodía ahí en Condado Radio en San Juan Capital. Le mando un abrazo enorme. Siempre me está pasando ahí info de bandas emergentes de San Juan. Una de las que me pasó, que voy a compartir hoy, y la otra ya va a venir en los próximos programas, es Super Fan del Reino Regio. Esta banda que la verdad me sorprendió mucho escuchar lo que tienen. Ahí están presentando un nuevo disco que es La Corriente que Embiste. Hay un primer disco del año 2015, La Vida que te trajo hasta acá. Están presentando el nuevo EP y la verdad que me gustó mucho cómo suena, y por eso lo quería compartir con ustedes. Algo rock, en esto de poner rótulos, rock alternativo, garage, indie, es rock. Esto es Super Fan del Reino Regio, desde San Juan Capital. adorando esta felicita. Solo quedarán los restos. Ahí lo que estamos escuchando es lo nuevo de Superfan del Regio, del Reino Regio, esta banda de San Juan que desde el 2009 vienen sonando, hubo cambio de integrantes, actualmente Guaco Moreno, el bajista y cantante, Daniel Jiménez en la batería, Mauricio Moreno en las teclas y Matías Moreno en la guitarra. Fueron parte de la convocatoria del 2019 del INAMU, ganan ahí la convocatoria, terminan retomando una grabación que ellos dicen que fue muy raro todo lo que les fue pasando porque tenían todo armado y un virus le encriptó todo lo que habían hecho, tuvieron que volver a grabar todo y a partir de esta convocatoria que ganan en el año 2019, bueno, pueden terminar de grabar el disco con un ingeniero y productor que es Eduardo Vergallo, un muy groso que actualmente está trabajando con El Matón Policía Motorizado y realmente el disco quedó muy pero muy bien. Esperemos ver en algún momento, en alguno de los viajes a San Juan, poder ver a esta banda en vivo para ver qué pasa ahí en vivo, como uno siempre me plantea. Los de la vieja escuela nos gusta ver qué nos pasa, qué nos sucede al ver las bandas en vivo, a ver qué pasa con eso que se genera ahí, que es algo inexplicable, pero que pasa ahí cuando una banda decís, wow, esto era. Bueno, así que le mandamos un gran abrazo a la gente amiga de San Juan, esperemos ya volveremos para San Juan, volveré siempre a San Juan, como dice esa gran canción, en algún momento volveremos para allá. De San Juan nos volvemos a Capital Federal para escuchar una banda que necesito una remera ya. Necesito ya una remera de Fletes Raquel. Esta banda que hace rato que la quería pasar, me gustaba mucho, me gusta mucho cómo suena. El otro día nos estuvimos comunicando, me dicen venite, pero digo, estoy en, no puedo, no llego. Oh, dice, vos siempre con problemas. Bueno, en algún momento voy a ir para Capital Federal puntualmente a ver esta banda, Fletes Raquel. Qué lindo que suena, qué buen rock and roll que hacen, qué buen disco que tienen. Quiero una remera que diga Fletes Raquel ya. Llora no mama, si es que ya no te muevo la mirada. Quiero sufrir esta fiebre, mi amor. Oh, Y ahí lo que pasaba era Fletes Raquel, Violeta Feder en la guitarra y la voz, Melina Zaira en guitarra y voz, Pilar en el bajo, Termitanque en la batería. Qué linda que suena esta banda, que anoche estuvieron tocando, que el 28 de julio van a estar nuevamente tocando en el Espacio Cultural Moscú, ahí en Capital Federal. No, ustedes saben que tengo algunos problemitas con el inglés y con la ubicación en Capital Federal, pero bueno, el Espacio Cultural Moscú es una especie de cemento del año, del siglo XXI, digamos. Así que ahí va a estar tocando a fin de mes Fletes Raquel. Nuevamente les mando un abrazo enorme, enorme. Espero verlas en vivo muy pronto. Necesito una remera de Fletes Raquel urgente, por favor. Ya voy a estar pidiendo por lo menos el dibujo para hacer la serigrafía por acá, pero necesito esa remera de Fletes Raquel. Nos quedamos ahí en Capital Federal para escuchar a una gran voz, que es la gran Lulia, esta cantora que forma parte de esta movida que se hace todos los meses de Américas Cantoras. Son un grupo de mujeres que tienen en uno de los bares ahí en Capital Federal, hay una banda armada y son todas mujeres las que van haciendo temas de ellas y reversiones, algunos covers. Entre ellos comencé a descubrir grandes voces que realmente por ahí uno no llegan por los medios de comunicación masivos, porque uno está muy con la cabeza formateada con determinadas bandas, y cuando empezás a buscar, a bucear en la Matrix, vas encontrando que realmente hay una movida under muy grosa, muy grande. Y una es Lulia, junto con Walter Lazarte en la batería, Matías Cantarelli en el bajo y Martín Casarino en la guitarra. Tienen este bandón que hacía rato que no escuchaba y quería volver a disfrutar. Caen todas juntas sobre mi altar. Y esto era Lulia, una gran, gran cantora de heavy, del rock, y que, bueno, la descubrí por esto, por andar buceando ahí en las redes sociales, encontrarme con este encuentro que hacen de cantoras, y que realmente ahí uno va descubriendo, además de un montón de mujeres que hacen tal vez música más de pop, indie, melódico, al momento de subirse al escenario para rockearla, uy, lo que suena eso, recomiendo muchísimo. Espero también en algún momento poder ser parte de ese encuentro, poder ver en vivo lo que toda esa energía que hay arriba de ese escenario cuando van pasando estas mujeres haciendo versiones, sobre todo de el rock más clásico, más de 70, principio de los 80, tema de Zeppelin, de Purple, de Ozzy. Es realmente impresionante lo que hacen y lo que logran, y los registros de voz son muy, muy buenos. Nos quedamos también por allá en Capital Federal, seguimos ahí, porque a fines de agosto va a estar visitando, el domingo 27 de agosto va a estar visitando Córdoba y en Casa Babylon, una banda y un cantante que tengo una foto por ahí porque lo fui a ver cuando Rata Blanca presentó Entre el Cielo y el Infierno en Rosario, allá creo que era por el año 95, 94, 95, con un par de amigos fuimos a ver. Cuando Barilari se había ido, Rata Blanca, entra Mario Ian, que es un cantante histórico del heavy metal, de Hellion, de Alacrán, va a Rata Blanca, graba el disco Entre el Cielo y el Infierno del año 94, dos años después, por problemas con Walter Giardino, se termina yendo, y la verdad que ese disco de Rata Blanca es impresionante, y en el 2019 se juntan para volver a hacer un 25 aniversario de ese disco, junto con algunos integrantes que de la banda de Rata Blanca que grabaron Entre el Cielo y el Infierno, con Sergio Verdicheschi, Gustavo Rowell y Javier Retamoso, y a partir de ahí se arma esta banda que es Entre el Cielo y el Infierno, con Mario Ian a la cabeza, que viene sonando muy bien, que se sumaron un par más de personajes históricos del heavy nacional, y que la verdad que es una muy buena banda, muy buena banda. Por eso quería traer uno de los temas que está ahí en las redes sociales. Esto es, en la voz de Mario Ian, esto es Entre el Cielo y el Infierno. Qué buena banda que se armó, es una especie de selección del heavy metal. Bye. Esto es Entre el Cielo y el Infierno, la nueva banda conformada por Mario Ian en la voz, Gustavo Rowet en la batería, Sergio Verdicheschi en la guitarra, Javier Retamoso en los teclados, José Velocet en la guitarra y Walter Escaso en el bajo. Qué terrible banda para aquellos amantes del heavy metal, es una especie de selección del heavy metal ahí en una banda y que realmente... debe ser impresionante lo que suena. Estuvieron hace poco haciendo, creo que un Luna Park, junto con la banda también del Tano Romano. Estuvo algunos de los integrantes de Orcas también estuvieron ahí. Hicieron un encuentro muy metalero. Fue un día de semana. Bueno, se complica. Se complica a veces para viajar. No se puede estar en todos lados. Pero qué bien que suena esta banda. Y espero a fin de mes, a fin de agosto, poder verlos en vivo acá en Córdoba capital. Van a estar en una gira que los va a llevar por la ciudad de Paraná y luego van a venir para Córdoba. Qué buena banda. Algo de lo que planteaba también y hablando de la batería de Gustavo Rowet, esto que planteaba en una entrevista de que la década del 80, en los 90, el heavy metal y muchas bandas del rock tenían mucha influencia en los sectores, en los movimientos populares, en el movimiento obrero, porque su música y su letra reflejaba lo que pasaba ahí. Y dice, y si hoy no nos están escuchando, a lo mejor es porque también dejamos de representar y de que nuestra arte hable, denuncie lo que está pasando a esos sectores. Y me parece que es interesante ese posicionamiento de pensar entre el arte y la política desde ese lado. Che, hay algo que representó, que representaba y que estaría bueno que empiecen a recuperar, porque por ahí uno escucha algunos cabezas de termo planteando la necesidad de mano dura, la necesidad de que vuelvan los milicos, y vos decís, ¿qué está diciendo? Bueno, o sea, ¿qué parte te está faltando de la historia del rock, de heavy metal, de todos los palazos que nos tuvimos que bancar, de toda la cantidad de basureada que nos tuvimos que comer, para que vos tengas que salgas a decir esa gilada? Me parece que hay algo ahí que se rompió, que es necesario recuperar también esto del arte como una forma de incomodar. Y hablando de arte, política, de incomodar, de esto que decía Gustavo Rowet, La Garganta Poderosa le hizo una entrevista a Lula Bertoldi, una de las integrantes de Eruca Sativa, y que me pareció muy interesante. Dice, el rock para mí es como una filosofía de vida, una forma de ver la realidad y traducirla en música. No puedo definirla en términos meramente musicales porque no se trata de un estilo u otro, sino de un discurso, de cómo plantarnos, cómo plasmar una lucha, una revolución. El rock tuvo distintos discursos o etapas, pero siempre representó un movimiento o algo que era callado o invisibilizado. Creo que hoy está bien representado por las mujeres, porque son discursos que han silenciado tanto tiempo, el de las personas trans, homosexuales, queer, y ahí está la personalidad del rock. Cuando dicen el arte no se mezcla con la política, me pregunto, ¿qué música escuchan? Cuando hay un artista que no dice nada político, también está diciendo algo. Porque no decir nada en un momento tan crucial es decir un montón. Lula Bertoldi es eso, es tener esa idea de que no es una cuestión de política partidaria, y que está bien que la tengan, como pasa con el Cabra de las Manos de Filippi, que está bien que tengan un posicionamiento político partidario, pero el arte es política, está también para eso, está para denunciar, está para decir, está para imaginar mundos nuevos y mejores que nos incluyan a todos. Creo que también pasa por ese lado. Por eso quería cerrar el programa con el último tema. Es esta versión que hicieron ahí en el programa de FA, de Mex Urtiberea, que realmente es impresionante la calidad y cantidad de músicos que cruza, que fusionan ahí. Esto es Lula Bertoldi haciendo una versión de No Bombardee en Buenos Aires. Este es FA, ¿sí? Un aplauso fuerte para Lula Bertoldi. No bombardeen Buenos cielo, usa casco y te mato. Escuchando a Clash, escuchando a Clash, sandinista. Estoy temiendo lluvia ahora, no sea que temeré después. Terror y desgoteaza por los huevos, por la traza, por la cana, por la panza, por la sacia, por la raya, con una de poder. Aunque quieras que nos vamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombarde en Buenos Aires. No, no, no, no, no, no bombarde en Buenos Aires. No quiero un mundo de insano, no tengo que perder la fe. Quiero tu parte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife. Y sentirme bien, y sentirme bien. Tengo frío, los golpes siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza. Como aquella vez, como aquella vez. ¿Quieres escuchar a la BBC? Aunque quieres que lo hagamos de noche. Y si quieres dame un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombarde el Barrio Norte. Increíble banda que está ahí acompañando a Mex Urtiderea, Hernán Segred, Paquito Leiva, Lulo Isot, Leonel de Francisco, Pato Sming. La verdad que es impresionante. Y esa hermosa voz de Lula Bertoldi para cerrar este programa, este viaje musical, este programa que comenzó con un hermoso tema de Andrea Álvarez, que esperemos que lo llegue a grabar, que lo grabe, que lo seleccione para su nuevo disco. Escuchamos algo de Posta Oveja, después nos fuimos para San Juan a escuchar Superfan del Regio Reino. Estuvimos conociendo a Fletes Raquel, que necesito una remera de Fletes Raquel. Algo de Lulia, que hacía rato que no escuchaba y que esperemos ver pronto en vivo. Entre el cielo y el infierno, la nueva banda de Mario Ian, y cerramos con esta versión de que hizo Lula Bertoldi en el programa de Mex Urtiberea. La verdad que fue hermoso. Espero que hayan disfrutado muchísimo del viaje. Lo que uno dice siempre, lo que sostiene, la salida, la solución es colectiva, no es individual. Nos reencontramos en el próximo programa, nos reencontramos ahí en medio de un abrazo de pogo más grande del mundo. Abrazo de gol de campeones del mundo. Que tengan una excelente semana, que sea rock y blues siempre. We're talking about the future. Forget about.